en Panamá. Productores de leche industrial en Panamá manifiestan preocupación por una rebaja de aranceles. Califican esta decisión como un golpe que los perjudica de forma muy grave, ya que son pocas personas las que se verán beneficiadas. Nuestro colaborador Pallín Atencio nos comenta al respecto. Productores de leche industrial de la República de Panamá esperan, de un momento a otro, la promulgación en la Gaceta Oficial de la derogación del Decreto 37 del 9 de octubre, que establecía la rebaja de los aranceles de la leche grado C. Así lo anunció el ingeniero Manuel Castillo Melamed, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos del Interior del país. De acuerdo a los comerciantes, esto sería voltearle la paila a los 5.000 productores de leche industrial en la región centro del país. O sea, ¿ahora qué resulta? ¿Que en Panamá vamos a tener que hacer un caos para poder que nos atiendan? No puede ser. O sea, día reciente, ahora, la semana pasada, tuvimos una reunión con el ministro aquí y hablamos que cómo podemos ir trabajando, o sea, de la mano. Porque es la única manera que nosotros pudiésemos decir, ok, mire, con el gobierno nosotros queremos ir en la producción de leche porque tenemos cualquier cantidad de inversión. Nosotros estamos invirtiendo para que entonces nos vengan a dar estos golpes que nos están sacando de la productividad. Eso no puede ser. Nosotros por eso es que estamos hablando de que queremos hallar al ministro, así como no, todo está bien. Pero ¿qué resulta? Nadie nos había dicho nada. Ahora nos enteramos por los medios de que eso se está fraguando y que se va a dar. Entonces, fuera de eso, nos va a causar algo mucho más nefasto con el TPC, con Estados Unidos. Ahora, bajando los aranceles, o sea, que nos cambian las reglas del juego, que ese arancel es para proteger la producción nacional. Resulta que lo bajan, ahora cuando viene el TPC con Estados Unidos, ellos se van a dar banquete, entonces trayendo todas esas porquerías que ellos no pueden comercializar allá en Estados Unidos, entonces si vienen acá. ¿Y quiénes son los que ganan? Si estamos hablando que el pueblo no se beneficia, los que se ganan son los intermediarios los que están vendiendo estos productos. Los productores de leche de la República de Panamá añadieron que dialogaron con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Oscar Osorio, quien les aseguró que la derogación ya fue firmada. Manifestaron que con la rebaja de los aranceles se beneficiaría a una sola empresa y eso no sería justo. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.